supuesta fuerte herida no me das el remedio. ¿Por qué no duermo? Y si es que tus recuerdos me espantan el sueño y sufro este desvelo. ¿Por qué no duermo? Y si es por ti mi vida que sufro esta fuerte herida no me das el remedio. ¿Por qué no duermo? ¿Por qué no duermo? Penita mía, ¿por qué no duermo? ¿Por qué no duermo? ¡Ay, qué agonía! ¡Mamá! ¡Oye, lo vieja mía! ¡Oye, la sabrosote! Todo en silencio y solo con tus besos atraería yo el remedio para este triste desconsuelo. Y tú sabiendo que eres la única en la vida, ay, que me fascina y me niegas lo que quiero. Todo en silencio y solo con tus besos atraería yo el remedio para este triste desconsuelo. Y tú sabiendo que eres la única en la vida, ay, que me fascina y me niegas lo que quiero.